noche paso a buscarte para salir a bailar. Exuberante, tú te luqueaste para la noche explotar. Cae la noche, paso a buscarte para salir a bailar. Exuberante, tú te luqueaste para la noche explotar. Entre tequila, champaña, amigas, tú eres la más especial. Baila, baila, nena, descontrol total. Noche de tragos, nos miramos en una atracción fatal. Quiero tentarte, quiero rondarte, quiero ponerte a temblar. Juntos bailando, vamos armando la historia de algo casual. Baila, baila, nene, descuento total. Ah, eso. A ver si me entendés lo que te estoy hablando. Yo quiero todo el mundo con las palmas agitando. No te me enamores y no sufras por nadie. Yo nunca me enamoro. Vivo de baile en baile. Soy soltero, carajo, y hago lo que quiero, carajo. Y soy soltera, vivo de fiesta la noche entera. Ah. Lo bonito. Y también el hippie papá. Ah. Noche de tragos, nos miramos en una atracción fatal. Quiero tentarte, quiero rondarte, quiero ponerte a temblar. Juntos bailando, vamos armando la historia de algo casual. Baila, baila, nene, descuento total. Ah, eso. A ver si me entendés lo que te estoy hablando. Yo quiero todo el mundo con las palmas agitando. No te me enamores y no sufras por nadie. Yo nunca me enamoro. Vivo de baile en baile.